Saludos amigos y amigas de Farco. En toda esta semana se vino llevando a cabo una jornada de talleres de comunicación y edición de audios. Las actividades se desarrolló en el Centro Cultural Litania Prado, predio que comparte con la radio La Voz Indígena 95.5 FM comunitaria. Importante asistencia al taller, todo el colectivo de La Voz Indígena y también integrantes de ADISTAR. El taller tiene una duración de 3 días, se desarrolla en una jornada muy intensa en la que compartimos saberes, risas, música, almuerzo. El taller tiene como objetivo brindar elementos básicos para la edición de sonidos. Mariano Randazzo, capacitador y tallerista de esta jornada, nos comentaba. Mi nombre es Mariano Randazzo y participo del equipo de capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, estamos en Tartagal dando un taller que tiene que ver con la edición digital de sonido, o sea, cómo se utiliza la computadora como herramienta de trabajo para hacer radio, y también un poco de lo que tiene que ver con la producción de contenidos, la producción periodística. Es un taller que dura 3 días, hoy es la tercera jornada, y bueno, un poco el objetivo de este tipo de talleres es ir hacia los lugares, ir hacia las experiencias de comunicación, conocer el territorio donde se dan, conocer la gente ahí en su lugar de trabajo y desarrollo, trabajar para potenciar ese proyecto. Por otro lado, algunos de mis compañeros están viajando en distintas poblaciones de la zona, también haciendo un relevamiento con otros pueblos, viendo la posibilidad que hay de montar otras radios y demás. Es un momento, creo yo, histórico para el tema de las radios comunitarias indígenas en nuestro país, porque, bueno, yo llevo más de 20 años de trabajo en lo que tiene que ver con la comunicación y sobre todo con la comunicación alternativa comunitaria, y nunca en tan poco tiempo, obviamente que esto es hijo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nunca en tan poco tiempo se crearon tantos proyectos de comunicación. Siendo la edición un elemento indispensable para el proyecto como el de La Voz Indígena, nuestro colectivo había demandado a la Defensoría del Público la realización de estos talleres y el resultado fue positivo. Para mí siempre es un desafío porque por ahí uno viene acostumbrado a trabajar más con otro tipo de población, y este último tiempo, al nacer tantas radios, en lo particular, por ejemplo, en el último año y medio, porque uno aprende mucho también dando clase, esto de que solo se enseña, eso es mentira. En cada una de estas experiencias, uno como profesor o como capacitador se va totalmente enriquecido, digamos, ¿no? Para Farco, informó Luis Jiménez, comunicador de La Voz Indígena 95.5 Radio Comunitaria.